piensen en el rato que queda, tenemos que hacer todo esto y escribir. Una para mí. Ya no sé si lo va a pedir de verdad. Sí, ahora cuando terminemos este trabajito lo vas a ver. Pues por ahí le abro y después dice, bueno, para el sábado que viene, para imaginar que venimos. No, pero lo podemos plantear para marzo, y en marzo venimos con los formatos terminados, ya tenemos. Cambia todo, si lo pedís en serio. Después hacemos todos asados. Una columna en un periodo. Tres encuentros de asado. No, no valen los encuentros de amigos firmados, ¿eh? Tipo chapa de bar, no. Todo es si tenés recursos técnicos. O sabés de dónde disponer. No, hay que usar los recursos que uno tiene. Por eso, sea, si es de lo que uno dispone. Claro, si es que lo puedes disponer. Dispone. Si no tenés recursos técnicos, y me imagino que como mínimo cal para hacer una pintada. Claro. O sea, siempre hay algún recurso que uno puede utilizar. Ahora, un celular es un recurso técnico. Hoy por hoy, un celular, hay celulares que filman. Filmación y mandás a donde quieres. Sí. Bueno, entonces estuve bien. Sí, sí, sí. De hecho, en las escuelas, los cursos que yo los talleres que yo daba en la escuela los hago firmar a los pibes por el celular. Y podés hacer un audiovisual ahí. Ajá. Y con las notebooks. La conectar firma. ¿Cómo? La conectar igualdad firma. Sí, firma, pero aparte también tiene un editor que es bastante bueno para hacer audiovisuales cortos. O sea que los hemos editado en el momento y todo. Y traen el Audacity, que es un editor de audio, o sea que me podés pegar audio también. Con la conectar igualdad se pueden hacer audiovisuales perfectamente. Sí. Bueno, ¿listo? Listo. Bueno, ¿lo quieren contar o no? No hace falta, porque seguimos con la otra. ¿Qué? ¿Seguimos sumando? No, sí, cuéntenmelo, a ver. ¿Qué harías? Más o menos lo que... Recordame un poco los temas. Venían por el lado Te digo por el lado de decir... De la estigmatización. De la comunidad barrial, de la escuela, de los jóvenes. El barrio, concretamente. El tema de la organización comunitaria. El vacío, la escuela del barrio, la deserción. El caso matrícula, bueno. Esta cuestión de que no... Basta. La misma familia. Muchas familias no mandan los pibes a la escuela. Bueno, tema relacionado. Y lo articulado, el objetivo más o menos es esta cuestión: confrontar el discurso hegemónico estigmatizador con la realidad, reconstruyendo la realidad. Reconstruir la identidad de la escuela en esta dinámica, ¿no? Y intentar confrontarla con la hegemónica. El grupo objetivo pensaba, primero que nada, los estudiantes. Seríamos los partícipes también, la comunidad escolar y la comunidad barrial. Y el formato, como líneas para el formato, un audiovisual, que es algo posible de hacer con cosas accesibles, teléfonos, celulares, las compus. Radio abierta, los pibes tienen la compu de conectar. Radio abierta, jornada, que se puedan articular en una jornada cultural. Un mural como otro soporte donde quede, algún folleto para repartir. Por ahí viene. Está bueno. Vale. Sí, para. No, porque yo había divagado un poco. Puse más que nada como resignificar la escuela a partir de la enseñanza de la escuela, literatura y de su historia, ¿no? Entonces el objetivo sería ese, que se vea no solo como una materia, sino como que algo que sirva para articular con la sociedad, podría ser, ¿no? El destinatario sería lo mismo, los alumnos, la familia. Y el formato pensé como un proyecto en conjunto, ya desde a partir de la escuela con los alumnos, a partir de creaciones propias, no solo en texto, sino por ejemplo fotos que cuenten una historia, que ellos puedan escribir algo. También, como decía, en audiovisuales, folletos que salgan de ellos mismos, lo que ellos quieran contar. Para afuera. Mira. O de afuera. Si alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de lo que cuentan los compañeros. Podemos articular nuestras propuestas políticas, nuestros programas políticos. Yo tenía, con respecto al tema de que se inunda Uriburu cuando llueve, me parece que estaría bueno filmarlo, porque de ese modo podés mostrar cómo es la realidad de San Pedro cada vez que llueva. Alto impacto. Alto impacto. Alto impacto. Urgente, inmediato. Y intentar buscar a partir de este audiovisual, que no dure mucho, las causas de por qué se inunda la calle Uriburu y que tiene que ver con la construcción de casas en la sierra, porque la calle Uriburu viene directo de la sierra. Como no absorbe todo asfalto desde la sierra en adelante, se llena de agua. No, no que llueve. Bueno. Después el otro con los pibes en la escuela, lo que yo pensaba era que se podía hacer una obra de teatro, una puesta en escena, y que esa puesta en escena salga de esa escuela y se vaya a las otras escuelas de Ayacucho. Y después con la falta de financiamiento para la radio, armar un mismo texto y que sea una especie de denuncia también, y que se lo podamos mandar a los compañeros que están en los mismos problemas que nosotros, y también a las autoridades de la AFCA o a las autoridades que tienen que ver con estos temas, y también en general a la gente para que se entere los problemas que tienen los medios sin fines de lucro. Y con el poda fría, la está bien, está bueno acordarse de los spots. Porque los spots y las campañas suelen ser, como perduran en el tiempo, porque uno piensa en spot audiovisual que pasa por los canales y radiofónicos de audio que van por las radios, y que normalmente las campañas se piensan... Cerrás la puerta y quedate a aquel lado. Perdón. Uno piensa las campañas con cierta duración, con cierto lapso, por lo tanto no son coyunturales. Siempre es un recurso muy valioso que tiene que ser muy bien trabajado para que sea espectacular, tiene que llamar la atención en el momento, pero es un recurso fácilmente reutilizable. O sea, uno rescata ese recurso muchas veces al momento que lo necesita, porque suelen no ser coyunturales. Así que el spot es un muy lindo recurso comunicacional. Más que el spot, la campaña en general. Yo hice lo de la falta de centros culturales interdisciplinarios. El objetivo sería conseguir un presupuesto o un apoyo municipal para la apertura del centro. El destinatario sería desarrollo del municipio o subsecretaría de cultura. Y habría que presentar un proyecto que plantee la necesidad social respecto a la falta del centro, que incluya presupuestos, viabilidad económica del proyecto, aval de centros culturales que se puedan asociar. Y en términos de... ¿cuál fue el formato que dijiste? El formato es la presentación de un proyecto para pedir un presupuesto. Está bien, pero ¿y si tendrías que presentar esa problemática por fuera de lo que es burocrático o más formal, sino que tenés que presentar la problemática para que se conozca la falta de... Para que se conozca y, por supuesto, ganar conciencia en la gente y gente que te... Y podés asociarte con hablar con distintos centros culturales y hacer una puesta en escena de lo que ofrece cada centro cultural, demostrando que están todos separados. Bueno, yo te propongo que profundices la actividad concreta en esta puesta en común de todos los espacios culturales con un audiovisual. Porque filmar, es más, no sé si ustedes vieron la película esta, la que son los tres pibes que encuentran un meteorito, miren con lo que les voy a salir. Super 8. No, son tres pibes que encuentran un meteorito y que de ahí en más tienen poderes. No es muy mala la película, pero parte de una idea que es, vos ves todo, durante toda la película, que uno de ellos filma permanentemente, o sea, el relato está hecho a partir de las filmaciones de él. Como él es parte de los protagonistas y después se vuelve en el malo y ya no puede ser filmado, o sea, él no puede llevar su cámara, lo que hace el chabón es, como tiene poderes telequinéticos, se roba teléfonos y cámaras celulares y se rodea de teléfonos que lo están filmando. Entonces, teóricamente, el relato que luego se incluye en la película es ese, porque ella no puede filmarse. Este tipo de construcciones, y después hay otra película que es Puntos de Vista, que se acerca de un atentado, que te va contando la película a partir de diferentes puntos que tienen que ver con la filmación también. Este tipo de encuentros que tienen que ver con la puesta en escena de multicultural o de multidisciplinaria en términos artísticos, está muy bueno que sea filmado en diferentes en diferentes calidades y de diferentes puntos de vista, y después se haga un muy buen trabajo de edición. Digo, como aparte, sí, partiendo sí, sí, sí, del lado de lo artístico, es una propuesta que está copada. Para tenerlo en cuenta, porque sería muy fácil después recolectar esas filmaciones y armar el material a partir de ellas. Y después de ahí puedes sacar desde una propaganda hasta un spot, un audiovisual, pequeños recortes soportados bajo con la trama de entrevistas que te vayan contando el relato y las imágenes que te dan soporte. Ya me imaginé la pero es fácil de hacer, digo. Sí, sí, sí. O sea, las entrevistas es con los artistas que no tienen laburo ni dónde laburar. Y que te cuenten ellos cómo se vive esa situación. Y soportado con la imagen del mismo artista poniendo en escena su arte, creo que es el producto que necesita una cosa como esa. Y que al final se diga que está en marcha el proyecto que se va a presentar para... Al final, ¿por qué? Porque es más fácil de cortar en el caso de que te lo den, lo reeditas y tenés el material de nuevo, sin que pierda vigencia, ¿no? Yo le diría ahí que el grupo conformado que va a presentar el proyecto recorra a las radios, a los segmentos culturales o no, a los programas de interés general que puedan llevar así la voz a un programa que esté interesado. Entonces vas a un target determinado y está tomando conocimiento de tu problema. Bueno, esa es otra estrategia que está bueno pensarlo para las organizaciones, que a veces, como es complicado tener espacios de difusión propios, está bueno hacer acuerdos con programas para tener una columna de opinión o una columna de difusión. No es difícil de sostener y hasta se puede, o un micro, se manda muy fácil, se graba muy fácil. Entonces vos planteas un micro desde lo cultural, en lo cual haces la agenda, pero también planteas las problemáticas que vayan surgiendo, es semanal y lo podés instalar en varias radios. Las organizaciones sociales tienden a hacer a tener esas estrategias cuando no tienen medios propios. Entonces vos te encargás de grabar un micro que sería como tu revista semanal. Y ahí planteas la agenda de la organización, la problemática y un editorial. Obviamente lo tenés que hacer entre 6 y 8 minutos, no más que eso. Y acordar con radios amigas cuando lo pueden pasar. Vos te encargás de dejárselo. Y te puedo asegurar que a los formatos de Radio Magazine a la mañana, que son complicados de llenar, normalmente se llenan con pelotudeces porque son espacios muy largos, tener, sí, la consigna del día te salva las papas, tener un micro cada tanto de ese tipo te da la posibilidad, primero, como está hecho desde otro lado, editorialmente la radio no se hace cargo. O sea, esto es un micro de unos chicos que vienen y lo dejan, listo, lo mandan, y no se hace cargo de nada, y le llena un espacio. Y es buen material. Aparte lo digo como productores, a mí me cae el paso todo. Así, no selecciono. Lo único que no dejo pasar son los evangelistas y los conservadores. Después hasta los radicales pasan. Nosotros tenemos martes el micro de la universidad, viene de prensa, y en vivo comunica toda la agenda universitaria. El jueves hay otro señor que es un abogado y habla de alguna temática en particular y tira así. Para la cultura está bueno hacerlo. Si no está, crearlo uno a partir del micro o la columna. Y te dan espacio, sobre todo en el magazine de la mañana. Digo, para ustedes también, mientras tanto vayan armando la radio, está bueno pensarlo. No sé si también estuvo. Sí, había hecho uno de la articulación con la UNICEN de la licenciatura, pero nada, son charlas, hacer charlas en instituciones o colegios que tengan que ver con cultura y orientaciones en cultura. Nada, conseguir presupuestos para gráficas, armar eventos en Facebook, nada. No generar charlas informativas en instituciones, no. Para conseguir público. La que le puse construcciones desregulada y sociedad entre los constructores, grupos empresarios y el Estado municipal. Por eso te preguntaba si hay que hacerlo de verdad, porque yo puse que se podría hacer un documental de 15 minutos, que lo revería si habría que hacerlo de verdad. ¿Por dónde, qué? Porque ¿de 15 minutos te resulta poco? No, mucho. Tenés que hacer un poder de 15 minutos. Claro, un corto. Tenés que hacer. Es corto. ¿Vos decís? Es más fácil hacer uno largo. No sé, nunca hice ninguno. Sí, los audiovisuales sí hacen. Sería una complicación. Que ustedes me contaron que tenía muchos casos firmados y que les faltaba lo más complejo, que era la edición. Sí. Claro. El tema de la edición es, primero, que tenés que volver a ver todo si no existe un buen registro durante la filmación, que normalmente los que vienen de la antropología o son idóneos o vienen de carreras que no son afines al cine, los comunicadores hacemos lo mismo. Filmamos, me gusta, filmamos, la entrevista, 3 horas de entrevista. Y no tenés una apuntadora atrás que te va haciendo un recuento de... Bueno, hay una forma de grabar entrevista que es el entrevistador te hace así y el que está haciendo el recuento toma el minutaje de la grabación porque sabe que ahí va a haber una edición. Y va tomando temáticas o marca dónde se hicieron las preguntas según el minutaje. Entonces esas son técnicas para después poder editar. No, si no tenés 50 minutos, 50 horas de grabación. 50 horas y te lo tenés que dejar. Imagínate hacer un corto de 15 minutos con todo lo interesante que vos grabaste. Sí. Por la parte de eso, hay una cuestión. No, si todo lo que yo grabé no se puede editar. Entonces, es todo genial. Dura 8 horas, pero es todo genial. Yo te puedo asegurar que no te aburrís. Y te lo decimos convencido, no, vos mirá tranquilo, 8 horas no, te dormís más rápido en una película. Por eso, yo también pensaba en algo corto, porque si es de difusión masiva, una temática así, si realmente querés que sea de difusión masiva, no podés hacerlo de más de 10, 15 minutos como muchísimo. Sí. Porque ya si lo haces de media hora, ya no te van a ver ni la mitad del documental. Pensándolo, apuntarlo más a un grupo masivo de la población, no a gente interesada particularmente ya de antemano en el tema. Sí, vos pensás que en 15 minutos vos tenés, en el caso de que no tengas, que alguna vez, el formato que hoy más se está usando es el de 26 minutos, que es el que entra en media hora de proyección. Pero el de 15, que es el de un corto promedio, tenés 5 minutos para la presentación, que es esta presentación, que es casi la de los cuentos, quiénes son los protagonistas, el conflicto, los personajes, y se terminan los 5 minutos. Los 5 minutos del medio vas a tener ahí la dialéctica en la cual vas a presentar las diferentes posiciones o directamente la denuncia, depende de cuál sea el formato que vos quieras presentar. Y en los últimos 5 minutos, el cierre con los personajes y tu conclusión. O sea, es bien acotado, bien concreto, es muy difícil de hacer. Sí. Porque es muy difícil tenerlo acertado en esos 15 minutos. Pero está bueno. Me imagino. Cuando hicimos lo de la sierra, todavía éramos amigos de Canal 13, en el 2003, toda la asamblea llamamos unos productores de Canal 13. Vinieron y estaban desde media mañana, empezamos a recorrer, ¿viste? Todavía no se había cerrado el Trincante. Y hicieron filmaciones de todo, ¿entendés? Fueron a la Ave María y filmaron hasta una explosión en la de Montecristo, ¿sí? Pasaron por el Naranjo, pasaron por Carva, ¿viste? Filmaciones así. Sobre el mediodía nos encontramos, comimos y nos fuimos a Cerro Leones. Cerro Leones, meterse, que nos corrieron, las cavas, la laguna, entrevista, Centinela, después, antes había ido al boliche del Viejo Cadorna y entrevistaron al viejo, ¿eh? Así. Yo creo que habrán sido horas y horas de filmación. Ansiosa la gente esperando el corto que Canal 13 el jueves lo pasan. Lo presentaron, cae, ¿viste? 5 minutos, pausa, 5 minutos. Sí, pero es que así. Bueno, ¿y qué más? No, y lo que puse es que se trataría sobre el impacto ambiental de esta forma de construcción, por ejemplo, con referencia a lo que decía Franco, y también la cuestión social y cómo repercute esto en la distorsión del mercado inmobiliario y el aumento de los precios de los terrenos y de los alquileres. Y el objetivo sería concientizar a la población sobre la problemática y demostrar que no es espontáneo esto, sino que hay una política clara al respecto. Y después había hecho otro tema que se me ocurrió después, que es el cambio de recorrido que hace el colectivo rojo a partir de la tardecita en Las Tunitas, en un barrio allá, ¿no? Que no entra a partir de las 7 de la tarde porque supuestamente les tiran piedra a los colectivos. Entonces, por un lado es entendible lo de los colectiveros, si es verdad que le ejercen violencia contra ellos, los tipos no tienen por qué estar exponiéndose a eso, pero el colectivo entra como 5 o 6 cuadras menos y la gente se tiene que quedar ahí y nadie hace nada al respecto para solucionar este tema. Entonces, pensaba, no sé, eso, tratarlo en un programa radial, hacer algo corto y hablar sobre la cuestión, enmarcar esto en relación a la cuestión del transporte público en la ciudad y cómo se comete negligencia no solo en ese caso, sino también en el tema de los boletos, que debe ser uno de los más caros del país, el boleto de Tandil, que cuesta 4.25 el pasaje de colectivo. Y el objetivo sería reflexionar sobre la problemática y estaría orientado a tratarlo con personas, sobre todo adultas, que sean usuarios de los colectivos o gente de la periferia, porque se relacionaría con gente que utiliza habitualmente el colectivo. Yo le haría un apartado donde le diría directamente a los pendejos que no sean pelotudos. No, la municipalidad, por ejemplo, asfaltó esa cuadra para que no haya piedras para tirar. Sí, a veces también el tema de que tiran piedras, esas cuestiones, como que reducen los recorridos porque capaz que se bajan dos personas. ¿No? Entonces inventa que se tiran piedras, esas cuestiones, porque se ahorran capaz de 5 minutos. O les tiraron una vez piedra y dijeron, listo, se ganan el cero bonito. Que se ahorran, pero la socialización tiene que ir de los dos lados. Claro. O sea, si vos le decís al pendejo que no sea pelotudo, que los padres se quedan sin colectivo, el pendejo va a entender y va a dejar de tirar piedra. Pero alguien se lo tiene que decir. Ahí, aparte de denunciar la maniobra que hacen las empresas, no le dé motivo para que no pase. No seas pelotudo, porque hay que ser consciente de que hay algunos pendejos que lo hacen. Yo lo he visto en mi barrio, le voy a decir, loco, yo voy a laburar con el colectivo. Vos estás aburrido, mire, el sobrinito de mi vecina. Este pibito, se lo llevé, ¿sabes qué? De los pelos. Pero claro, yo lo vi, lo llevé, nunca más. Me ve a mi pasada y él no se acerca. Pero digo, pasa. Entonces, de los dos lados, denunciar la maniobra y por el otro lado, empezar a concientizar a los pibes porque hay también una vuelta, una rueda que sigue dándose que alimenta todas estas cosas. Obviamente que si el hecho sucede, ¿qué pasaría si en vez de tirar piedras en esas cuadras, empiezan a tirar piedras en 10 cuadras de la redonda, en 20 cuadras de la redonda, en 5 cuadras? Claro. Suspende el servicio de transporte público, digamos. Evidentemente ahí hay una cuestión de ver por qué los chicos tiran piedra, hablar con los pibes, buscar el modo de que no tienen piedra, si es que tiran. Claro. Y al mismo tiempo saber que las empresas de transporte en Tandil son unos tongueros increíbles, sí, que están buscando todas las formas posibles de... Sí. Sí. Sí. Llegar con la comunicación. Originalmente la empresa había propuesto que el colectivo llegara como 5 o 6 cuadras menos de hasta donde llega hoy. O sea, querían reducirlo como 12, 13 cuadras. Que bueno, ahí sí se armó un poco de despelote porque la gente del barrio ya decía, pero sí, no va a hacer caminar. Pero bueno. Encima que cobras 4 pesos con 25, te van a caminar 10 cuadras, pero anda a cagar. No, el drama ahí dice yo es la de... Es de comunicarlo a la gente. El del tránsito, por ahí lo había pensado, como poder hacer para concientizar a la gente en los semáforos. Acá a veces se hacen obras, qué sé yo, los chicos hacen malabares, pero bueno, tratar de hacer algo, pensar, yo conozco gente de clown, yo lo pensé como si lo fuera a hacer. O unos chicos que están en una murga, poder hacer cosas pequeñitas, pero que sean así bien significativas para... Siempre acuérdense que todas las actividades que ustedes hagan, que no sean en un formato persistente, como puede ser un audiovisual, todo eso, siempre está el registro fotográfico a partir del cual claro, después sí se puede hacer algo. O sea, vos haces la actividad, la enmarcás, la fotografiás y hoy hay programitas que te convierten las fotos en un audiovisual divino. O sea que siempre el registro fotográfico es casi ineludible en todas esas actividades. Claro, porque aparte que da la posibilidad, estaría bueno después lo poder reproducir en otros lados. Claro, es que te da la posibilidad de todas las actividades que son efímeras, que tienen una duración muy corta, como puede ser una actividad en algún lugar, perduran y a su vez perdura el objetivo también. Claro. a partir de reconstruir eso a partir de la muestra fotográfica. ¿Compañero? Bien, en el que decía la torta se repartieron a los chicos en migajas que hablaba de la distribución de la pauta publicitaria política. Pensábamos encuesta, entrevista a los de las radios que habían recibido, qué parte, que sí, que no, quiénes, qué les hubiera servido, para que de paso visibilizar las radios. Hay que sentarse y elaborar un informe. El informe, primero, por un lado, lo distribuís en nuestra radio o las radios amigas que tienen el informe, y después por mail, en un formato de portal, envías a los portales que pueden llegar a estar interesados en una noticia, que va a tener estadísticas, quién recibió, quién no recibió, entonces por ese. El de los pozos, está destinado a que la gente del centro visibilice que el problema en los barrios es así, que no todo es asfalto, no todo es adoquín, que hay pozos donde te puedes caer. Entonces, eso es el objetivo de que la gente del centro se entere. Mediante un video, ¿no? Una nota audiovisual, con entrevistas si se quiere a algún vecino y visualización de los pozos, la calle, el recorrido. Para pasar en un canal local y después el enlace corto, lo tienes impactante, subirlo también a Facebook, aprovechar Facebook y subirlo. Para la otra, que era una nota de color, directamente nota de color de fin de año, porque puede ser eso de tirar las hojas cuando se termina el coso, algo tradicional, nada más que para dar una nota de color, destinado al público general, quien tiene el nieto, la gente se lo recibieron, los pibes mismos, por televisión, canal local, filmación corta, y la versión de una nota pedorra. Con la entrevista que sea de color, significa que tenga que ser pedorra. Con la entrevista de algunos pibes. Compañero, por favor. O sea, le ponemos toda la info a la profundidad de los temas. No, está pedorra. Acá si vamos a llenar con esto, ¿sí? ¿Cuánto falta? 7 minutos. Tengo 8, la cortas antes. Bueno, ahí tenemos un tema. Porque, por ejemplo, podemos convertir esa nota que vos estás diciendo que puede ser pedorra en una muy buena noticia si nos damos cuenta que tiene algunas aristas y hablamos con los padres del barrio. Por ejemplo, más de un padre se enoja cuando el pibito le tiró la carpeta con la mitad de la hoja en blanco adentro. ¿O no les pasó? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí tenés la otra cara. Ya lo podemos como profundizar. Sí, está bueno, poquito, se puede buscar, sí. ¿No? O la señora del centro que se le amontonaron las hojas en la cuneta. No, y reniega. ¿Queda una simple que acabo de acordarme? Viste que hay pibes en la... que hacen, ¿cómo se llama esta especialidad con las bicicletas? Tipo mountain bike, no, las chiquitas, los bikers, ¿no? ¿Viste? Y usan, les reencanta la subida de la municipalidad, ¿no? ¿Sabés qué puso el Tandil Diario? ¿Viste? Bandas de adolescentes aterrorizan a la gente a la salida de misa. ¡Aterrorizan! Y de Tandil Diario. El tema es que tanto las hojas tiradas al viento como los bikers son dos cuestiones identitarias de los pibes, claro, que estaría bueno contarlo desde otro lugar sin que sea una nota pedorra, compañero. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. O sea, me parece que está bueno. Creo que todos nosotros de acá pasamos por los secundarios y tiramos las hojas. Y yo le tiré la carpeta de blog. Nosotros lo tiramos el sábado que viene. San José te saca la matrícula. Cosas muy interesantes también se hacen notas pedorras. Fuimos al encuentro de mujeres en San Juan y la nota decía que estaba muy lindo porque era muy colorido, que se vendían artesanías norteñas y cactus de madera. O sea, el encuentro era un poco bueno, más, sí, sí, sí, más veloz que eso, ¿no? Y bueno. Sí, lo que pasa es que ahí. Y que las mujeres consumían mucho, entonces estaba. Ahí me parece que hay un auge, un deseo importante de ocultar. Sí, sí, sí, claro, pero hay objetivo real. También se hace una nota peor. Sí, es cierto. Bueno, hasta acá todos se van con una idea. O sea que tranquilamente la podrían traer en marzo. No. No creo que lleguemos hoy, pero sí quiero que de última me lo traigan para la semana que viene o me la mandan, sí, ya son las 6. Me la mandan por correo. Me gustaría que de uno de los temas, el que ustedes elijan, el que más les haya gustado o el que por ahí realmente les haya creado la necesidad de hacer algo en voz de ese, que hagan una editorial, como la de Garganta Poderosa, pero sobre ese tema. Tres cuestiones que son importantes al momento de hacer cualquier nota periodística pero también una editorial, a pesar de que la mayoría de los editorialistas lo hacen desde el sentido común, desde la posición del medio, y no tienen en cuenta las fuentes. La editorial originalmente también tenía fuentes, porque era una forma de legitimar el propio discurso. Entonces, esto va a ser una editorial en términos de, como el de Garganta Poderosa tiene mucho sentimiento respecto de del tema que ustedes elijan, un posicionamiento político, ¿sí? Y una proyección respecto de ese tema. O sea, les estoy pidiendo que la editorial tenga tres cosas: sentimiento, un posicionamiento político, que es lo que tiene toda editorial, y una proyección en términos de nosotros queremos esto, o vamos a trabajar por esto, o estamos en marcha con este proyecto. Eso es una proyección, que es lo que tiene también la de Garganta Poderosa cuando habla de su propio medio. Tengan en cuenta las fuentes, si ustedes van a hablar de algún tema, fuentes en términos de, bueno, mis fuentes son o los vecinos, o es la escuela, o son los pibes, pero que esa fuente trate de ser real, de que no la estemos construyendo. O sea, la mayoría de ustedes tienen la fuente real porque todos los temas que propusieron tienen que ver con un espacio propio de desarrollo. Entonces, las fuentes de ustedes son reales, cítenlas de alguna manera. Sí, que no quede todo en el ámbito del discurso editorial sin nombrar a los pibes, sin nombrar a la gente del barrio, sin nombrar a la escuela. Y si logran hacer esa editorial con estas características que yo les estoy diciendo, primero tienen, por el lado de lo sentimental, de poner la pasión ahí, tienen un primer acercamiento a la objetivación que necesitan para realizar después el material. ¿Sí? Tienen una profundidad, si logran lo político y la proyección, tienen básicamente la fundamentación y los objetivos para el proyecto. O sea que si ustedes hacen esa editorial, tienen la mitad del proyecto hecho. O sea que tranquilamente podemos hacer para marzo lo que cada uno de ustedes plantearon. Pero tienen que armar esa editorial. Si quieren empezar, podemos tomarnos 20 minutos y si no, me lo mandan por Facebook. O lo traen para el sábado que viene. No sé, decían ustedes. Pero quiero las editoriales de todos, los que vengan y los que no vengan. ¿De todos los temas que pusimos? No, de uno. De uno. Yo voy a hacer una nota pedorra. La que voy a tener una nota pedorra. Voy a poner así, de subtítulo. Ah, el título, sí, por supuesto. Lo único que tituló como titular periodístico fue acá el compañero, pero por supuesto una editorial tiene título. No, el título se lo dejo. Título, bajada. Tienen el formato de La Poderosa que se la guardan y tienen el formato ahí. Tengan en cuenta lo que ustedes pusieron antes, quiénes son los destinatarios. ¿A quién le están hablando? Si vos le vas a hablar a los pibes, bájame un nivel académico en el discurso. Porque tenés como mucho vocabulario académico cuando hablas. En la editorial vos tenés que atraer a esos pibes para que empiecen a ser tu público. No le hables desde ese lugar. Fíjate, a vos te digo. Vos también. O sea, traten de fijarse a quién le están hablando. Las maestras, fíjate si las vas a convocar, a partir de dónde las convocas. La editorial, en este caso, va a ser un lugar a partir del cual vos vas a... Hagan de cuenta que la editorial es lo que presenta el proyecto, y después viene el resto del proyecto atrás, en la revista. ¿Preguntas? No, pero están todos callados, eso quiere decir que sí. ¿Con cuánto se aprueba? Claro. Palabras en la editorial. Miren, son todas temáticas que a ustedes por alguna causa les surgieron. O sea, no son temáticas que a ustedes les son desconocidas, o no les pasan por el cuerpo, o no les pasan por lo intelectual. Por algo lo eligieron, por lo tanto ustedes tienen, si ustedes se toman una o dos horas de tranquilidad en el lugar donde les gusta escribir, ustedes sacan esa editorial muy fácil. Y yo lo que les propongo es que primero lo trabajen desde lo sentimental. Por eso lo invito a releer lo de Garganta Poderosa, donde primero yo estoy segura de que primero sale ahí lo sentimental y después se empieza a imbricar en un trabajo que no es de una sola vez. Lo de Garganta Poderosa yo no creo que haya sido escrito de una sola vez. Para mí hay un armado discursivo en el cual, por un lado se nota muy fuertemente lo sentimental y por el otro lado lo político. Y seguramente para mí son dos construcciones diferentes que en algún momento se imbricaron en el discurso. Esa es una buena forma, escribir por un lado lo intelectual y escribir por el otro lado lo que nos pasa con esa temática en términos de qué nos pasa por el cuerpo. Sí, capaz que también ahí siempre está, no sé, por ahí en la editorial de la revista, en la Garganta siempre está esto de lo político, como decir por qué estamos escribiendo esto, más allá de las circunstancias especiales de que se murió un compañero, el hijo de un compañero, es la circunstancia, pero la Garganta supera eso y siempre tiene que estar hablando más allá de lo que pasó. Sí, haciendo explícito el posicionamiento, ¿no? Escribiendo. No es la editorial solo porque falleció Facundo, sino es la editorial porque la Garganta es la voz de la villa y de... Sí. De hecho, la tienen como contacto en Facebook. Casi todos dicen. Sí. No hay un posteo pelotudo, digamos, en Facebook, la Garganta. Bueno, no sé si quieren profundizar un poco en la consigna, si la entendieron, si me la van a mandar, si se comprometen a hacerla. Yo las invito a que la hagan porque en serio es el primer paso y es uno de los más concisos para lograr ese proyecto que a ustedes les interesa. Creo que en el caso del Centro Cultural, hacer esa editorial puede dispararte un montón de otras cosas. Pensarlo en términos, aparte vos tenés conocimientos más profundos de comunicación, la editorial es lo que arranca siempre una revista. Después viene todo lo demás, o sea que todo el resto de los formatos también se pueden concretar. Es el fundamento para hacer los 15 minutos de la escuela, o es el primer recorte que vos haces a partir del cual le das marco a lo que después puede ser muy grande y tenés que volver a achicar para lograr tus 15 minutos en ese documental. Y el compañero, si no hace bien la editorial, podemos hacer un muy buen audiovisual. ¿De qué? ¿De las hojas de la bueno, compañero, nos vemos en la comida. El sábado que viene vamos a revisar los que vengan con esto y vamos a trabajar sobre esquemas de gestión de medios. Es bastante más específico, pero tiene que ver sobre todo con algunos puntos que tiene que tener en cuenta la gestión de cualquier organización, diría yo. Porque en realidad no están basados solo en lo que es una gestión de mediática, sino que se sustentan en las prácticas que vienen teniendo las organizaciones desde hace, históricamente diría yo, pero que se pueden formalizar en una serie de puntos como pueden ser la planificación, el diagnóstico, por ejemplo, y los métodos para llegar a esa planificación y diagnóstico. Básicamente es bastante más concreto y voy a traer material que después les voy a mandar para que impriman, que es bastante didáctico también. O sea que se puede repartir fácilmente y replicar para que el diseño, la planificación y la gestión sean concretas, sean reales. Bueno, eso es todo. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.